Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido y bienvenido a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo esto, haciendo un programa que tiene que ver con lo que están pensando, lo que están trabajando, lo que están haciendo dentro de las escuelas. Y bueno, te lo acercamos a vos, que también estás preocupado por la educación. Ayer tuvimos una gran marcha defendiendo a la educación pública. Así que siempre, siempre tenemos que defender justamente la educación pública porque es el mecanismo a través del cual somos personas pensantes, tenemos la posibilidad de acceder a un mejor trabajo, tenemos la posibilidad de pensarnos en una sociedad. La educación pública es la que nos da las herramientas que necesitamos y hay que defenderla siempre. Así que bueno, con este espíritu vamos a empezar el programa del día de hoy. Está Moni en la operación técnica. Hoy te encajaron a vos la operación técnica de este programa. Gracias, Moni. Está Paula Salvoche en la producción. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, y a Yael Blanca, que también le mandamos un beso porque estuvo trabajando con ellas y con ellos, que ahora me van a saludar. ¿Cómo están? Todo bien. Ay, cómo costó ese todo bien, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa. Para romper el hielo, vamos a hacer una ronda de nombres. Así que arrancás vos. ¿Tu nombre? Rosa. Por ahí tenemos a... Gisela. ¿Por ahí? Mauro. Bienvenido. ¿Te acercás un poquitito al micrófono? Así te podemos escuchar. ¿Tu nombre? Margarita. Bienvenida, Margarita. Y por acá tenemos a... Cristian. Todos ellos y todas ellas pertenecen ¿a qué escuela? A la escuela Isauro Arancibia. El Isauro Arancibia, que queda muy cerquita de la radio y que ahora me van a contar qué es lo que hacen en el Isauro, ¿no? ¿Y qué particularidad tiene esta escuela? ¿Sí? ¿Alguien se anima a contarme quiénes van al Isauro? Porque ustedes son adultos. Niños no van, no. Definitivamente. No. Y ustedes están yendo... ¿Y alguien me quiere contar cómo se organiza la escuela? Porque no es como la primaria de los chicos que tenemos grados. ¿Cómo es? ¿Cómo se organiza el Isauro? ¿Una cuestión de ciclos? ¿Ustedes están...? Son ciclos. Son ciclos, ¿no? De todos los ciclos. ¿Y ustedes en qué? ¿Están en el mismo ciclo? Sí. Uh-huh. En el ciclo. Sensacional. ¿Y los profes que los están acompañando ahora? Excelentes profes, son excelentes. ¿Los presentamos? ¿Querés decir? El profe... ¿Cómo se llama el profe? Sergio. ¿Y la profe? Flor. Los acompañan en este ciclo. ¿Ustedes en qué ciclo están? ¿Cómo se organiza? ¿Por primer ciclo? ¿Cómo es el tema? Primer ciclo. Sensacional. Bueno, nosotros tenemos grabados que hicieron con Yael una presentación. La escuchamos así, respiramos profundo, nos relajamos y seguimos conversando. Hola, mi nombre es Rosa, vengo a la escuela hace 3 años. Me gusta el té de manzanilla para el tema del estómago. Bueno, ahora mi nombre es Cristian. Bueno, acá lo que yo vengo de casi más de 10 años, que vengo a Calisauro. Y bueno, y a mí para el mate, de cáscara de limón. Hola, mi nombre es Mauro y a mí me gusta regalar el mate también, burrito, que me encanta el burrito, me gusta. Y vengo hace un montón acá a la escuela también. Y yo soy Carlos, hace año a año que vengo a la escuela y me gusta el burrito. Hola, yo me llamo Jonathan, me gusta el mate con naranja, hace poco empecé la escuela. Soy Wilson, el mate, que hicieron. Hola, soy Gisela y me gusta la menta. Muchos años que estoy en la escuela. Ahora yo escuché que ahí hablaban de cositas que le ponen al mate, ¿sí? ¿Por qué estuvieron hablando del tema de los yuyitos? ¿Están trabajando sobre ese tema? Ustedes tienen una huerta. Sí. Por ahí. Bien, y ahí estaban diciendo que les gustaba poner al mate cada uno. ¿Saben qué le pongo yo? ¿Les interesa saber? Sí. Yo soy rara. Le pongo jengibre. Compro el pedacito de jengibre y lo rayo adentro. Viste que en las verdulerías venden el tubérculo del del jengibre. Y ahí lo rayo. También tengo menta y tengo cedrón en una plantita chiquita. ¿Alguien sabe para qué sirve el cedrón? No digo, qué sé yo, capaz que alguien me puede ayudar. Y sé para qué lo uso, porque hasta ahora no lo sé. No sé para qué, para qué sirve. Bien, ustedes tienen la huerta. Y ahí plantan ruda, menta, ¿qué es lo que hay? Yo tengo un poco también ahí, todas las clases de plantas. Ajá, ¿por ejemplo? La ruda, ahí tenemos ahí... La de menta. Uh-huh. Hay dos rudas. El macho y la hembra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Bueno, porque también hay gente que lo pone en la casa, el tema de la ruda, que dice que saca... La mala energía. La mala energía. ¿Vos tenés? Ah, sensacional, ¿viste? Mm. Incluso hay gente que se lo pone, lleva una ramita encima para que no le hagan el mal de ojos y todas esas cosas. ¿Ustedes creen en eso? Yo sí. Sí, ¿no? O sea, que las brujas no existen, es seguro, pero que las hay, ¿no? Esas que te echan el gualicho con los ojos. Bueno, ustedes también estuvieron trabajando esto que yo no sé, que cada planta sirve para algo, que uno se puede armar un botiquín con esas plantas que tal vez puede tener en una macetita o en algún rincón de la casa. Así que hay otro audio que habla de esto, del botiquín. Este es nuestro botiquín herbolario natural y popular. Una vez usé hoja de panam panam cuando me salió un furúnculo y bueno, eso me curó. Bueno, yo también, bueno, me salió granito, la planta de la vera, la que estaba en la casa de mi señora, también me salió como dos granitos, me salieron dos y bueno, hice la planta esa de la vera. Y yo también el resultado. Yo para el frío tomé el té de canela de miel, ahora estoy más o menos. ¿Quién era que mencionaba el aloe vera? Vos, ¿no? Sí, es mágico el aloe vera. También tengo aloe vera. ¿Saben para qué sirve, no? ¿Para qué? Para curación y todas esas cosas, me sé bueno. Vos sé que una vez, ay, mi hijo grande, le pasó de todo a mi hijo grande. Está cosido por todos lados, mucho accidente, ¿viste? Y un día estaba cocinando y yo lo sacaba de alrededor de la cocina, pero iba y se ponía atrás mío, ¿viste? Y se tropezó y con el bracito, con el antebrazo, tocó la pared del horno, la puerta del horno. Un niño pequeño tiene la piel muy finita y muy se hizo una ampolla gigante. Y hoy digo que inconsciente también, porque no tiene que llevarlo rápidamente al médico, pero vino mi mamá y le puso aloe vera. Creo lo reventar el otro día. No tenía. Tenía, pero se le había mejorado notablemente esa ampolla gigante. Sí, pobre Luciano, está todo cosido, todo averiado. Ahora ya es grande, tiene como 32 años, pero la verdad es que tiene un montón de heridas de guerra. Bueno, y ustedes entonces habitualmente utilizan esas plantas para curar alguna cosa. ¿Quién tomaba canela y miel? Que no reconocí la voz. Un compañero. Ah, no vino. Sí, yo tomo también jengibre. Yo soy fanática del jengibre. Antes no se usaba. No. Un día empezó a ver en las verdulerías, sí. Está bueno. Está bueno. Yo eso lo hacía cuando acá se sentíamos ellas, se lo hacía y no lo quería tomar. Acá la niñete, que lo quería tomar igual. Ajá. Mira vos. Se lo hacía tomar. ¿Y hacíamos caso? Sí, ¿no? Igual es rico igual, No, sí. Es lo más el jengibre. Sí. No, pero él lo hacía con limón, lo hacía con ajo, lo hacía con perejil, lo hacía con no, todo. Ay, una ensalada hacía ahí. Bien potente. Yo le dije que faltaba el fideo. Claro. Sí, no, yo la del perejil no, nunca le puse ni tampoco ajo. No, yo tampoco sabía, eso que me dijo, eso fue el dueño del circo. Es más rico igual, Pero el jengibre siempre tengo dos tipos. Tengo el que se compra molido en polvito y el tubérculo. Los dos tengo. Y son las tipo raíces. Sí. Claro. Entonces lo rayo y eso se lo pongo al mate o a veces se lo tiro adentro del termo. Es buenísimo. Me encanta. No sé si es buenísimo, pero me encanta. Me gusta que pique. Y también cuando hago arrocito con verdurita, le rayo, porque tiene un sabor picoso y alimonado. Está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando de las hierbas medicinales. Y bueno, un poco hablamos de la ruda. Tienen un audio que tiene que ver con la ruda. Así que vamos a mandar el audio 3 a ver qué sabemos de la ruda. Hoy vamos a hablar de la ruda, que sirve para los dolores de panza, para la calma, para la menstruación. El tema de la caña con ruda se toma para el día de la Pachamama, que es primero de agosto. Cuando éramos chiquitos y nos dolía la panza, agarraba un trapito blanco preferentemente, agarraba dos ramitos de ruda, los cruzaba en forma de cruz, los envolvía y bañaba el trapito en alcohol. Y lo ponía, cuando te ibas a dormir, te lo ponía en la boca del estómago. Y eso te calmaba el dolor de panza. A cada cuerpo le sigue una planta distinta. No sabía la del profe, ¿no? Era la ramita en cruz con el trapito y esas cosas, ¿no? Mirá vos, hay mucho de creencia popular y hay mucho de cuestión científica, porque está probado que todos los medicamentos que nosotros consumimos de alguna manera están vienen desde las plantas. Por ejemplo, uno compra unas de esas gotitas para el hígado y están hechas con extractos de hierbas vegetales, ¿no? Entonces, hay mucho de ciencia y hay mucho de creencia en el tema de las plantas medicinales. Y bueno, la menta, también tengo una menta. También la menta sirve para hacer el mojito y esos tragos ricos, ¿no? Y bueno, yo tengo menta, hacemos mojito en casa o unos mojitos, ¿sí? Así que vamos a escuchar los otros usos que se le dan a la menta. Hoy vamos a hablar de la menta, que es digestiva y calmante. La menta sirve para cocinar y sirve para despejar las vías respiratorias. Y después con la menta, según dicen, masticar hojas de menta cuando te duelen los dientes, las muelas, te ayuda a calmar un poquito ese dolor. A cada cuerpo le sigue una planta distinta. Mil y una historia me he inventado para estar aquí a tu lado, y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me di cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando cambiado, ya lo que pasó, pasó, rescatemos lo que nos unió, que todos aprendemos de nuestros errores, solo yo te pido que ahora me perdones, pero sin ti. Quieren cobrar. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio, donde la comunicación hace escuela. Seguimos acá conversando sobre hierbas medicinales con quienes asisten a la escuela Isauro Arancibia. Estamos hablando y fuera del micrófono me estabas contando, Margarita. Quiero que te acerques a ese micrófono y me cuentes para qué usas el aloe vera. ¿Acá? ¿Allí? Sí, está perfecto. El aloe vera. El aloe vera primero y después es una planta grande que tiene todo pinches, es una grandísima, y uno eso se pone para la cara, todo, te deja todo así, y también cura. Uh-huh. Y también la vos lo usás en la cara. Sí. Ah, está qué coqueta. Sí. Bien. Y también el palán se usa, yo tengo una planta en mi casa. Ajá. Grandísima. Y cuando mi marido, porque estaba operado todo y no podía curarse, entonces el palán palán hay que hacerle así y ponerle, y se le curó. Ajá. Se le curó, así que bueno, y después se falleció, pero bueno, porque ya estaba bastante mal. Uh-huh. Pero buenísimo el palán palán, cuando uno se lastima algo. Uh-huh. Le pones y bueno, yo tengo. Muy bien, muy bien. Estas cosas que uno va de boca en boca un poco ese conocimiento, ¿no? El tema de... Sí, la viste en casa. Sí, y hay que tener esas cositas en la casa. Siempre nos salvan. Bueno, y ahora le vamos a dar paso al romero. Qué ricas las papas con romero. El orégano y el eucaliptus. Vamos a escuchar primero el track 5 que habla del romero. El romero es verde, es un arbusto, tiene olor intenso y flores blancas. Se usa para cocinar como condimentos. Sus propiedades medicinales son molestias estomacales y dolores musculares. El romero despierta la concentración y la creatividad. Mi abuelo hacía un té de romero, lo picaba, lo sacaba, lo ponía en una olla, lo hervía por 5 minutos para el dolor estomacal. A cada cuerpo le sigue una planta distinta. Me encanta el romero y sobre todo las papas con romero son lo más. Las papas al horno con romero son... Antes tenía una plantita, pero se me secó. Es medio inhóspita la terraza en donde vivo. Y le dio, se ve que un día el sol y me mató el romero. Pero tenía... Es fácil de cultivarlo en una maceta, porque no es una planta... O sea, se puede venir grande, pero no es un árbol. Entonces es una plantita que uno puede perfectamente tener en una terraza, por ejemplo. Aunque a mí se me secó. Bien, ¿alguien tiene plantita de romero por acá? No, pero es hermoso. Mi mamá sí. tu mamá. ¿Y para qué lo usa tu mamá? Mi mamá lo usa para todo, para el dolor de estómago, para cocinar. Uh-huh. Ese día hizo tarta con romero también, le tiró todo adentro, como un condimento adentro de la tarta. Uh-huh. Y le salió riquísimo. Sí, está muy bueno el romero, sí. Insisto, las papas con al romero, sí. Sí, sirve para todo, romero. Para todo un poco sirve. Ok. Sí. Pero acá el siguiente que vamos a mencionar ahora es el más conocido. ¿Quién no usa orégano en la casa? Todo va con orégano. El orégano sirve para las pizzas, todo. La pizza, y una pizza sin orégano no es una pizza. ¿No? Entonces, el orégano es el condimento que es uno de los más usados en nuestra cocina. Es como que el orégano no falta nunca. No. Así que bueno, vamos a escuchar el siguiente track. ¿Qué tiene que ver con el orégano? Hoy vimos el orégano sirve para despejar las vías respiratorias. El orégano sirve para condimento para pizza, para condimento para el pollo, que sale bien doradito. A cada cuerpo le sirve una planta distinta. Bueno, y ahí estuvimos hablando del romero y del orégano, infaltable en todas las cocinas. Estábamos debatiendo un poquito si orégano fresco o orégano seco. Orégano seco. Sí, yo lo compro. Tengo una plantita, pero no me funca mucho. No sé si no me mintieron y es planta de otra cosa. Así que bueno. Y el eucalipto. En una época, cuando yo era chica, había pastillitas de eucalipto. Ahora no se usa tanto. Ahora se usa más la menta, pero... Eucalipto es un árbol gigantesco. Sí. Eso es lo más que hay, sí. Yo cuando mi hijo era chiquitito también usaba para el tema del vapor, para que le limpie la naricita y eso. ¿Y cómo lo usabas? Hirviéndolo en la olla, poniéndolo y que hierva por no sé cuántos minutos. Y de ahí le tapaba con una sábana y le ponía ahí, para que le vaya todo el vapor en la naricita del. Claro. Sí, hay aunque gente... no le gustan a los chicos, pero bueno. No, claro, porque lo tapás y lo encerrás en la olla, es como un montón, te da mucho calor. Sí, tiene propiedades que tienen que ver con la mejora respiratoria. Pero aparte es bueno. A ver, acércate, mira, Margarita, acércate al micrófono, así te escuchamos. Allí también, yo en mi casa, cuando el eucalipto, vos le pones prendés de carbón y le pones ese, ¿sabes cómo larga ese olor que parís? Le pones ahí. Claro. Ese, es buenísimo. Es muy aromático, es muy entonces, agradable. Entonces, claro. Y no te deja que entre, porque te da como un perfume ese. Uh-huh. Sí, calito. Sí. Antes, cuando no se usaba el sahumerio, sí. Yo me acuerdo que una señora que venía a mi casa comía el pomelo y después quemaban una latita de la cáscara del pomelo con azúcar. Y era como un sahumerio, era olor a cítrico. Sí, esas costumbres que se tenía antes. Sí, mi ex-suegra de allá de Misiones también hacía eso. O la naranja, un cítrico con azuquita y así lo quemaba. Mirá vos. Bueno, creo que podemos estar escuchando ahora un tema musical y después hacemos la última parte. Con cariño y mucho amor de los charros. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará, como la flor. Con tanto amor me diste tú y se marchitó. Thank you. aire que les da aire a los que no tienen aire. Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo. Bueno, seguimos en Hora Libre en el Barrio y cambiamos el grupo de la Arancibia. Así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Acércate al micrófono y decime tu nombre. Winker. Por ahí tenemos a... Yolanda. Yolanda, bienvenida. Por Gustavo. Ahí... Luis. Perfecto. Bueno, ustedes me parece que trabajan bastante en la huerta, ¿no? Bastante, estamos trabajando por la huerta. Sí. Ahora vamos a conversar, pero también hicieron una entrevista. ¿A quién le hicieron una entrevista? ¿A la profe? ¿A qué profe? ¿A la profe de inglés, puede ser? Inglés. A la profe de inglés, sí. El profe de inglés. ¿Y por qué le hicieron una entrevista a esa? ¿Qué hace ella? ¿Qué le gusta mucho? Le gusta mucho... La planta. Sí, claro. Y justamente ella cree mucho en el poder curativo. En el poder curativo, cree mucho. Sí. Así que bueno, vamos a presentarla, vamos a escuchar el track 8. Bueno, yo soy Ivana Caballero. Aparte de ser profe de teatro de inglés y actuar, me gusta mucho el mundo de las plantas, porque encontré que me ayudan mucho a estar bien, a sentirme bien, a no tener dolores, a no tener que tomar pastillas si me duele la cabeza, si me duele la panza. Y aparte, las plantas lo que tienen es... ya empecé a hablar de plantas, ¿está bien? Las plantas lo que tienen es que te acompañan de alguna manera y te van contando cómo sanarte. Bueno, y ahí está la presentación de la profe, que le gustan las plantas porque te ayudan a sanarte. A sanarte, sí, se te ayuda a sanar mucho. A sanar mucho. Bueno, y ustedes, como decíamos al principio, trabajan en la huerta. ¿Qué nombre tiene la huerta de ustedes? ¿Mandale? No lo creo. Mandale fruta. Mandale fruta. A la huerta se llama así. Ajá, ¿y por qué le pusieron ese nombre? Porque nos agrava, nos gusta mucho. Nos gusta mucho la planta, la microcultura. Escúchame, ¿y quiénes participan? ¿Participan ustedes y alguien más? ¿Cómo se organizan? Con los alumnos, somos compañeros. Alumnos. ¿Y dónde está ubicada? ¿Está ubicada en la escuela? En el patio. Ajá, ¿y qué tienen ahí? Tenemos como rúcula, tenemos la arruga, menta. Menta. Uh-huh. Y tenemos semilla. Tomate también. De tomate cherry también. Tomate. Ah, los tomates cherry son mis favoritos. Sí, favoritos. Y yo siempre digo que me pego a atracones de tomate cherry, ¿no? Voy y me compro un kilo de tomate cherry mientras miro la película. Mira la película y es rico el sabor que tiene el tomate cherry. Lo mejor que en la frutería venden eso. Muchos lindos productos. Sí, vos sabés que es como medio moderno el tema del tomate cherry. Hace varios años nadie compraba tomate cherry. Nadie compraba, en esa época. Y viste que la verdura, todo lo que uno produce en la huerta tiene como otro sabor. Tiene otro sabor, distinto sabor. Lechuga también, Plato. Ah, como yo. En el bloque anterior conté que yo tengo la lechuga en los canteros de mi terraza. Es maravilloso. Hermoso. Pero van creciendo la planta. ¿Y qué les pasa cuando ustedes, cuando ven que la planta crece, que empieza a dar? Tienen una fuerza. Futuro. Que nos van a dar productos para la escuela. Nosotros vemos que estamos creciendo, se tira más la planta. La regamos todos los días, a la mañana, a la tarde la regamos nosotros. Claro. La planta. Sí. Es un placer, ¿no? Decir, ay, me voy a comer un tomatito cherry que planté sí. yo. Claro. Ay, qué lindo, qué ¿no? Placer. Sí, riquísimo. Hay remolacha. El sabor que también. Tiene que es hay también sí. remolacha y perejil también plantado. Ah, perejil. Sí. Remolacha también. Divino, el perejil plantado fresco tiene. Sí. Tiene un montón de vitamina. Vitamina. Sí. Y es muy hermoso esto sí. de ver crecer la planta que uno después va a consumir. Va sí. a consumir en la planta y te da producto. Uh-huh. Y con eso se la elaboramos. Uh-huh. ¿Le gusta meter ahí la mano en la tierra? Sí. La, sí. Le hicimos gusta. El, ¿cómo se le dice? La le ponemos cáscara. De mandarina. En los compost, le ponemos tierra negra, abono. ¿Hacen el compost ustedes? Sí, hacemos compost, sí. Ah, qué genialidad. Sí. Yo hacía, pero viste. Le ponemos todo hierba, la miñoca, el lombriz también. Ah, eso es fundamental también, que tenga el lombriz. Claro, la tierra. También las cáscaras que viste que hacen los cocineros, la tiramos también. Mm. De le todo tiramos. Le echamos a la. Arroz. No, de todo, no. De todo. De hierba un poco. No, hay algunas cosas que sí. hace que sea muy ácido y, sí. y a las ácido, lombrices ¿sabes? No les gusta. No, pero igual le da producto a la tierra, al abono. Mm. Yo, por ejemplo, cuando como una banana, corto la cáscara. La banana tiene potasio. Claro. Ah, muy bien, sí. claro, y eso es buenísimo. Esa para que lo da la escuela sí. también. La banana también, la cáscara de banana también le tiramos a veces. Sí, sí, yo banana que como, banana, cáscara que va a parar a... Claro. Lo único que no, que falta es choclo, nada más que plata, la semilla de choclo falta nada más, que plantemos eso. Zapallo, rabanito, todo podemos plantar también. Ah, el rabanito, qué rico. Sí. Yo soy de Corrientes y allá plantamos de todo, claro. una hectárea. Claro, porque hay mucha tierra disponible. Tenemos el tractor y el John Deere. Acá vivimos todo amontonado. Todo amontonado, sí. acá todo encimado. Todo encimado. Acá ya no hay vida, acá en Buenos Aires no hay vida. No, y encima con toda la contaminación, con la el ruido. Que hay. Tremendo. Tremenda sí, la contaminación que hay. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando a la profe Ivana, que nos cuenta ahora también qué es para ella el mundo de las plantas. ¿Cómo empezaste el mundo de las plantas? En la pandemia. En la pandemia me encontré que tenía muchos dolores de cabeza. Me dolía mucho la cabeza, pero tanto que estaba acostada todo el tiempo. Me volvía también. Pero esto era algo que a mí me pasaba muchas veces. Y no quería tomar más pastillas para la cabeza. Como tomaba mi abuela o como tomaba mi mamá, porque era algo que tenía toda la familia. Entonces conocí a alguien que vivía en México, que era argentina, que se llama Susana Lusic, y empecé a tomar plantas con ella. Y se llama Rueda de Plantas, lo que hice. Primero limpié los intestinos, después el hígado, después los riñones, todo con plantas medicinales. Ahí empecé. Está bueno esto que dice, ¿no? De curarse con plantas. ¿Ustedes utilizan alguna planta para curarse? Sí, de localito, en Corrientes, usamos mucho la hierba del pollo. Ah, la hierba del pollo, ¿para qué sirve? Para todo, para grano, para el cuerpo, te puedes bañar con esa. También se puede bañar. Ah. Te saca todos los granos. Sí, sí, porque la escucho, pero no sé para qué. Es para qué todo, se usa. Es para todo, es eso. Uh-huh. Es para un montón de cosas tenés para. Pero te limpia todo el cuerpo, queda limpito. Uh-huh. Impecable. Bueno, después hay que cuidarlo, porque si uno le sigue mandando basura, se vuelve a hacer. Basura y contaminás vos, por eso. Claro. Y contaminás vos el cuerpo. Claro. Te acabas enfermando vos. La comida chatarra, algún... Comida chatarra que no te cae muy bien a vos tu cuerpo. Claro, todo eso. Un poco de alcohol, que tampoco le hace mal. Le hace mal también. Sí, claro. No, sí, pero sí. Yo no tomo. yo voy al comedor allá de Lanús, ¿viste? Pero linda comida, ¿no? ¿En Lanús? Sí, yo voy a comer allá. Yo vivo en Valentín Alsina, cerca de Lanús. Ahí dan siempre la olla popular en Lanús. Ah, mira a la vos. Gente que está en la calle, así. Uh-huh. porque hay mucha gente que duerme en la calle y, sí. Y ese presidente no ve que están durmiendo la gente en la calle. Y no. No ve el presidente. Ni le importa. No, y le, si importa. La ve, no, le importa. No le importa. No la ve. No, no la ve. No la ve como la gente está sufriendo en la calle. Uh-huh. Para lo menos que le dé un parador para que duerma la gente. Hay más en la calle y la gente van a pedir en el semáforo. Y cada vez hay más. Sí. Cada vez hay más, ¿cómo le puede decir en Argentina? Más robo. Y sí, porque a la gente le cuesta mucho. Le cuesta mucho. Comprar comida. Estamos entrando en crisis, en grotera. Uh-huh. ¿Qué te parece la gente que te está necesitando? No hay basto. No, siempre viene la olla popular ahí. Uh-huh. Linda, ¿no? Porque mucha gente está durmiendo y le necesitan para comer todo eso. Uh-huh. Igual que la casita decía, ayer dieron la plata de comida a los chicos. Al hospital, ¿ves? La casita así ayer, fueron todas a repartir la comida. Ah, mirá vos. Los hospitales, la gente que están en la calle. Todo. Uh-huh. Es una ayuda para la gente. Sí, sí, yo que vivo en ese municipio ha cambiado mucho. Sí. También cambió el signo político, sí, de ese lugar. Sí. No sé si va a volver de vuelta a Cristina, porque tanto... Sí, todo, vuelve todo, Cristina, yo sé que vuelve Cristina. Sí. Todo quiere que vuelva a Cristina. Que se vaya Milei, sí, que se va. Se va como una rata. Por la cantarilla, ¿ves? Bueno, estamos hablando de plantas y ustedes están contando que tienen la huerta. Sí. La huerta, sí. Y de todo eso que tienen plantado ahí en la huerta, ¿cuál es el sector o las plantas que más les gustan, que más fácil vienen? A nosotros les gusta... A mí me gusta plantar lechuga, todo, tomates... Para mí es más fácil la lechuga que el tomate. Ah, sí, más fácil la lechuga. Mira, hasta sí. Yo puedo cultivar lechuga. Sí. ¿Y cómo es eso de meter la mano en la tierra? Porque ¿está bueno? Nosotros tenemos que tapar. Tapar con la cuchara. ¿La hacemos con maceta? Con la maceta. Y le vamos cambiando a las otras macetas, hacemos el trapase de maceta. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué hacen, el plantín tierra, primero? El plantín, la tierra. Sí. Ah, lo ponemos en el cajón, la tierra. Ajá. Y eso va cambiando, la maceta. Gracias a los profes también que nos ayudan, los profes. Se copan ellos, los profes también nos ayudan. Claro, entonces ustedes arrancan con la semillita. La semillita, sí. Semillita, plantita chiquitita y después hacen el... La parramamos así, la parramamos así con la mano. Hacemos el compost y le elaboramos el compost. Genial. Bueno, ¿ahí también tienen hierbas medicinales o solamente verduritas? Verdura. Verdura más que estamos plantando. Verdura. Nada, no hay ruda ahí. No hay ruda. La caña con ruda es distinta. Hay ruda. Sí, hay ruda para la caña con ruda. Ruda, claro. Por eso, pero eso para ponerte en peo con la ruda. No. Hay ruda. No, porque después hay que limpiar todo. Si uno toma mucha caña con ruda. No, pero hay ruda. ¿Cómo se llama esa? Sergio, que yo puse. Rúcula. ¿Eh? Rúcula también. Qué buena que está la rúcula. Sí. También es una moda de ahora, porque ahora cuando yo creciendo. Era chica nadie comía. No, nadie comía nada. Creció bastante, creció. Pero cuando yo tiré un paquetito, le digo a Sergio, ¿vamos a echarlo? Sí, vamos a echarlo. Le eché y se prendió todo un montón. Un montón. Está buenísima la rúcula. Tiene como un perfumito. Sí. Lo que siempre se comió fue radicheta, pero la rúcula es como otra cosa. Claro. Radicheta, esa es buena. Sí. Todo lo amargo limpia. Todo te limpia todo. Eso es lo que no se consigue, parece, la richeta. Richeta. Para plantar eso. No se consigue esa. Ah, mira vos. Sí, pero me gusta también la radicheta. Bueno, estamos hablando de plantas favoritas y también Ivana habla. ¿De cuál es su planta favorita? La profesora sí se explica como de la planta de Ivana que le estábamos escuchando. ¿Sí? Vamos a escucharla. ¿Y cuál es tu planta favorita y por qué? Mi planta favorita es el diente de león. Porque... te ayuda mucho al hígado, te limpia el hígado y te muestra cómo está todo tu cuerpo. Cuando estás ansioso y querés comer muchas cosas, te tomas un par de vasos de diente de león y parás de comer, porque te das cuenta cómo está toda la panza. Y aparte me encanta porque está en todos lados. O sea, ustedes van caminando por la calle y ven esa florcita amarilla con ese pomponcito y las hojas así, ese es el diente de león. Está en todos lados, en todos los barrios de la ciudad, ¿o no? Está en todos lados, acá me dicen que sí. Ay, el diente de león también, que es medio, parece un poquito como la radicheta, porque es amarguito. Amarguito, sí. Sí, sí, pero está bueno, porque todo lo amargo limpia. Todo limpia, todo limpia de cuerpo. Te deja cero, caemia. Claro. La limpieza total te hace. Pero hay que moderarse para no tener que limpiar tanto. Para no limpiar tanto al cuerpo. Escúchame, ¿cómo tienen fechas, épocas para plantar cada cosa? ¿Cómo lo van haciendo? Cuando traemos las semillas nosotros, las plantamos. Porque hay plantitas que salen más en invierno, otras que salen más en primavera. Sí. A mí me gusta localito para la presión. Sí, y bueno, lo que pasa es que el eucalipto limpia también, pero los pulmones, entonces eso para... todos los pulmones. Claro. Tenés catarro, te saca todo. Vías respiratorias. Ahora que falta la... ¿Cómo se llama? Eso, la marrelacha. ¿Qué? ¿El qué? No, eso, ¿cómo dicen? La ají, ese, falta pinta... que tirarle. Ají también se crece. Ah, sí. No el de la mala palabra que picamos. No. El de la buena palabra. Sí, los peruanos venden eso. Ají también se puede plantar. Chiquititos son así. Ajá. Pica que da miedo acá. Sí, por eso digo. Y tiene el nombre de la mala palabra, que no lo vamos a decir porque estamos en la radio. No. Sí. Claro, una mala ocasión y si se muere. Bien. Y habíamos hablado del compost, me olvidé de preguntarle, ¿dónde lo arman? ¿Qué lo tienen así, suelto en la tierra o lo tienen en tallo? En la tierra. En la tierra, en un cajón. En un cajón la tenemos. Nosotros mismos dos cajones. De ahí lo pasamos al coso, al compost. Sí. Le hacemos el trapace. Ok. Ahora está creciendo ahora las plantas. Las plantas están dando productos hermosos, lindos. Y es la época. Por la primavera mejor. Sí, va a salir el lindo fruto. Sí, sí, hay que cuidarla de los bichos. Yo me enteré hace poco, porque tenemos en la escuela de la tarde tenemos una huerta en la terraza, que las hormigas le hacen mal el bicarbonato. Entonces, para no poner veneno. ¿Tiene contagio veneno la hormiga? Sí, pero le tiro bicarbonato a las lechugas para no ponerle veneno. Entonces las extermina, les hace muy mal el bicarbonato. Yo no sabía, me enteré hace muy poco en la escuela, así que sepan que el bicarbonato extermina hormigas. Allá le echan bicarbonato y otra cosa, pero a mí me quedó el bicarbonato nada más en la cabeza. No, pero nosotros la cuidamos. Nosotros le cuidamos la planta. Lo que pasa es que la hormiga, viste, en un día te arrasa con un jardín entero. Con todo. Sí. Con todo arrasa. Te come la hoja. Tremendo. Sí. Bueno, hay otro audio que es sobre el trabajo de Ivana con las plantas. Vamos a escucharlo. ¿Cómo es tu trabajo con plantas? Yo acompaño con plantas y con meditación. Se integran las dos, el acompañamiento, porque la persona va a empezar a sentir emociones que van saliendo y cada persona tiene diferentes síntomas. Hay gente que le duele la cabeza, hay gente que le duele la panza, hay gente que le duele la espalda, hay gente que tiene muchos pensamientos. Entonces hay plantas que son para cada síntoma. Hay muchas plantas que son para el hígado, pero no todas las plantas son para cada persona, por ejemplo. Entonces yo les hago una entrevista, ahí me doy cuenta más o menos qué plantas necesitan y le enseño una meditación. Y después, durante 3 meses, la persona va tomando plantas, va meditando, me va compartiendo cómo se siente. Y eso sería cómo sería más o menos mi trabajo. Ah, qué interesante el trabajo que hace la profe, ¿no? Sí. Ahora me cerró todo lo que yo comentaba. Bueno, y ella tiene un botiquín, ¿sí? Entonces seguramente en este audio que vamos a escuchar, el último sobre la entrevista, bueno, pueden tomar nota sobre lo que podemos tener en un botiquín que nos ayude a mejorar la salud. Exactamente. ¿Tenés un botiquín natural? ¿Quién no puede faltar?

bendita la luz de tu